Y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life, vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número 1 de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y salcobrand.cl. Salcobrand. Una radio para conectar con las cosas lindas de la vida. Estás en Oasis 102.1 Oasis FM. Vive hoy. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Qué invernal la cosa, ¿no? Oye, qué frío. Alguien no pagó la cuota de gastos comunes, Marcelo. Qué lástima, porque veníamos bien hasta ahora. No. Por lo menos en eso, una cosa. No. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, 14,3 grados en la temperatura, pero un día helado. Mañana 3 grados a la hora, más o menos 7 de la mañana. Señalada. 9 de la mañana. Señalada. La hora señalada. Sí, y te digo que para más adelante se ve más frío. El Coquimbano se ve complicado. Así que, ojo, el viernes recién 26 Oye, grados puede ser, ¿eh? Sí, el fin de semana va a estar más templado. Oye, Miguel, ¿hoy día vino a la reunión? Vine aquí al... Oh, al ¡el cuento. Torito! ¡Miguel Iván Guerra Aldana! ¡Un potro del periodismo chileno! ¡Un hombre que trabaja! Oye, qué ánimo. ¡Pum! Voy a subir el ánimo esta tarde. Esta tarde nublada. Fría. Fría, helada. Fría en todo el sentido de la palabra. Pero, ¿potro o toro? Son dos cosas. Sí, pues hay que escoger. Sí. Ay, ¿qué preferís ser yo? ¿Potro o toro? ¿Cómo te veis más reflejado? ¿Potro, toro, cordero? Dos cosas, según el contexto. ¿Un corderito, a veces? Puedo mutar. Ya, puedo ir cambiando de animalito, de acuerdo al momento. Animalito. Yo tengo un animalito. Bueno. Estaba, ¿te acuerdas? El torito de Fresia, que era este Isaac jugador, Díaz. Isaac Díaz. Sí, otro, sí. Había Enojona. Un cantante argentino. Había un cantante argentino al que le decían el potro, ¿no? El potro... Rodrigo, el de la mano de Dios, de la canción de Maradona. El potro Rodrigo y Maradona. Pero yo me subiría al nivel, más que el torito de Fresia, me gustaría hacer algo como el toro Vieri, algo más Ah, de más categoría. Te dice torito, no toro. Es el torito. Verdad, el torito. El torito, sí. A ver, ya también le decían el torito, ¿no? ¿Cómo ir entregando...? Hasta el torito Aránguiz, un jugador antiguo también, el torito Aránguiz. Ah, me acuerdo de él, Universidad de Chile. Sí, pues, ¿no? Exacto. Ya, bueno, vamos con la noticia, sí. Miguel. Vamos con las informaciones. No te interrumpimos más, Es todo tuyo. No más. ¿Para qué hablar tonteras? Oye, es todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo. Todo tuyo. No divaguemos más. Como siempre, vamos otro. A partir con el reporte que el Ministerio de Salud, MinSal, entrega a raíz de la situación del coronavirus en el país. La situación del lunes, se entrega martes, pero del lunes, es la... Se hablan de récord. Yo siempre cuando escucho la palabra récord lo asocio como algo positivo, así que prefiero decir que aquí hay un nuevo pic de contagios desde que comenzó la pandemia, desde el 3 de marzo, de 1.658 nuevos casos. Wow. 1.658, wow. De los cuales 1.479 son sintomáticos y 179 asintomáticos. Bueno, esto supera el récord que había tenido Chile este domingo, que habían sido 1.647. La situación de los decesos, lamentablemente, va en la misma línea, porque hoy se registraron 12 nuevos muertos, que es el segundo registro diario más alto en Chile, después de los 13 que se habían alcanzado en tres oportunidades, que habían sido en abril y dos en el mes de mayo. Ya, o sea, en los números vamos mal. En los números vamos mal, y a lo mejor, ya no es por ser caótico, pero tampoco vamos muy bien afrontados a otros problemas también que se están generando. Problemas que por lo menos hasta ahora el gobierno había sido muy cauto en decir si es que había problema o no había problema. Y me refiero al tema de los ventiladores mecánicos disponibles. Hoy día, cuando le preguntan al subsecretario por la situación de los hospitales, que bueno, sabemos lo que pasó el fin de semana en el Hospital San José, que habían dicho que falleció una persona porque no habían ventiladores disponibles, el director lo negó, salieron los funcionarios del sindicato a desmentirlo, a decir que la situación era caótica, y hoy día el subsecretario Zúñiga, de redes asistenciales, por cierto, queda con una frase que dejó a todos medio helados, que dice que si seguimos a este ritmo vamos a necesitar más ventiladores. Ellos dicen que eventualmente no habría problema, porque el que no los haya no quiere decir que no los pueda haber, porque dice que se han generado compras y eventualmente se puedan hacer más cosas, pero eso también se vincula a un estudio que lanzó hoy día la Universidad de Chile y otro del Colegio Médico, donde ellos empiezan un poco a proyectar la situación. Lo que ellos dicen es que entre la última semana de mayo y la primera de junio va a ser el mayor pic de contagios, pero que el mes de junio va a traer una letalidad que va a ser importante. O sea, hemos registrado máximo de 13 casos diarios. Cuando ellos dicen importante, no se atreven a decir cuánto va a ser el porcentaje que va a aumentar, pero también se estima que al día de hoy, según lo que dice este informe, la última presenta una tasa de ocupación del 90% de la capacidad UCI. Estas son las regiones más complicadas, que son la de Tarapacá y la metropolitana. O sea, un 90% de la capacidad UCI a la fecha. Ellos hacen el corte el 10 de mayo, es decir, hace dos días atrás, y que obviamente con el correr de las semanas esto se va a ir agravando hasta que lleguemos a lo que todo el tiempo habíamos esperado, con el hecho de no salir, de hacer las cuarentenas, que es que el sistema público va a empezar a saturarse, va a colapsarse. Claro, y esto hay que agregarle, es que estamos entrando, bueno, de hecho hablábamos al principio del frío que está haciendo, estamos entrando en una época donde comúnmente un año sin pandemia tendía a colapsar los centros médicos. O sea, sí. Uno todos los junios veía cómo en distintos lugares colapsaban directamente los hospitales. Por la asistencial o por la influenza. Exactamente. Y ahora se le va a sumar entonces esta pandemia. Así que claro, El futuro se ve bien, bien complicado si es que no aparecen muy rápido esos ventiladores, que se han anunciado de que iban a llegar a cerca de 4.000 y tanto en total. Ahora, ¿en cuánto estamos? ¿En 1.500 por ahí? ¿Perdón? ¿A cuánto estamos en este momento? ¿Cuántos ventiladores hay en Chile? Claro, como 1.500, se tiran, que eran como 1.500, que eran los que estaban disponibles, o sea, que eran los que habían total, pero se dice que ahora hay 582 disponibles. Eso es lo que hay disponible. Ya, por eso, o sea, hay 1.500 y la otra vez escuchaba que se suponía que estaban en viaje, llegando, y que íbamos a tener 4.000 de aquí a que sea un mes, dos meses. Ojalá, pues si no, claro, vamos a llegar a ese punto donde van a faltar. Sí. Buenas palabras, ¿eh? Bueno. Sí. Oye, terrible, ¿eh? Pero en todo caso es terrible lo que nos está pasando, porque es como el inicio. Ahora, esto lo hizo Piñera, también hizo un anuncio cuando fue al Senabas, hasta esta Central Nacional de Abastecimiento de la Salud, en donde claramente van a llegar los ventiladores, va a llegar todo esto, hasta guantes. Entonces uno se pregunta, ¿estaremos? ¿Vamos a estar? Pero a partir de ahora para adelante, tenemos un mes muy complicado. Sí, claro. Sobre todo para ver las cifras de la mortalidad, ¿no? La letalidad de este bicho. Y yo quiero decir, ahí hay una cifra algo... que... Sí, por favor. Te iba a decir una cosita nomás, chica. No, dale. Ahí hay una cosa. No, te iba a decir una conversación que tuvimos hace como a lo mejor dos meses, Marcelo, que era la cantidad de muertos diarios que tiene Chile. más o menos, en aproximadamente Chile tiene 300 muertos diarios. Esa es como la cifra. Sin dicen muertos por cualquier causa, claro. Claro, desde accidentes de tránsito hasta gente que muere por ataques cardíacos. Entonces, si lo que estamos haciendo ahora es, claro, obviamente hay menos gente en la calle, pueden haber menos accidentes de tránsito, un montón de cosas, fines de semana largos, en donde no hemos tenido casi prácticamente muertos. Entonces, cuando uno analiza esto, tenéis que analizarlo en ese contexto. Cuando lleguemos a cifras que sean cercanas a lo que a la cantidad de muertos diarios en Chile, porque puede ser que lleguemos a esa cifra, uno se empieza a decir, bueno, este era el peligro que estábamos esperando, digamos, ¿no? Para eso nos preparamos. Claro. Si mueren 300 personas al día, es la cifra que se muere normalmente en Chile. Si sumamos eso, son 600 personas diarias, y eso no lo teníamos preparado en ningún tipo de información, Miguel Iván, el potro. Claro. Oye, sobre todo cuando nos estamos preparando desde enero, en la voz de lo que dice por lo menos la autoridad, pero eso también dista mucho del comportamiento que está teniendo la gente cuando le dicen que hagan las cuarentenas. Hoy día estaba leyendo un reporte que entregaba Carabineros que decían que, ponte tú, en el último mes habían sacado 60.000 partes en general. De esos 60.000, el 48%, es casi la mitad, correspondía a gente que está infringiendo la cuarentena o el toque de queda. O sea, imagínate, la mitad, subió la mitad de partes, y todo es por gente que al parecer no está ni ahí, que no respeta, o que, no sé. Y eso lo que yo quería comentar, aquí cuando llegue el momento de los análisis fríos, va a haber varias cosas donde empezar a meterle diente, ¿no? Una tiene que ver con las fallas que cometió la autoridad, por ejemplo, que se puede decir aquí no se preparó bien, acá lo hizo bien, acá sí. Lo otro es cómo se comportó la ciudadanía, que es lo que dices tú, Miguel. Ambas cosas van muy de la mano. No saca nada el gobierno, por ejemplo, va a hacer todo bien si es que la gente le da lo mismo, y al revés también. Y lo otro es, yo creo que es inevitable el pensar en la situación que nos pilló esto, la situación de polarización y de enfrentamiento, especialmente en el mundo político, de la gente misma, en que esto se ha comentado tanto, como uno de pronto escucha gente que casi disfruta cuando una cifra es mala, cuando una cifra crece, cuando algo no está resultándole al gobierno, porque eso sería como parte de su propio discurso y que le daría la razón a todo. Y eso es terrible cuando si estuviésemos en una situación donde todo el mundo apoya a un gobierno, estaríamos todos en la misma, ¿no? Combatiendo esto con la misma gana, pero pareciera que no es así. Sí, y los enfrentamientos siguen hasta ahora, o sea, por distintas cosas. Si avanzáramos, a lo mejor tendríamos cifras más optimistas, pero bueno, después de esta reflexión de todo, rayo para la suma, la última semana de este mes y las primeras dos o tres del que sigue es donde hay que estar con mayor atención, porque ahí es donde se viene el pic de todo, el de contagios, el de decesos, y eso puede ser bisagra como para enfrentar el futuro que uno pretende que sea a corto plazo. Hay gente que se está preparando para septiembre, para retornar su vida normal, otros octubre, pero eso va a depender de lo que pase en las próximas cuatro semanas de aquí en adelante. Si somos responsables ahora, si hay mayor conciencia de las cosas, pucha, estos resultados que ya están siendo mal pueden ser menos malos. Sí, ojalá, bueno, ojalá. Ojalá. Me dejas con ánimo arriba. Vamos, que se puede. Vamos a una canción entonces, inevitable. Animosa, por favor, Nanito. Mira, él dice el rey. Está justo. Esa es buena, hombre. Vamos. In me, a little more fight, a little less fun, a little less fight, a little pero aquí viene un superhéroe. Sí, el potri, el torito. Miguel Iván. Atento. No lo merezco, muchachos. Es mucho. No, mira. Te sacaste tres patas maleteras, la paralítica, el pancorazo, te lo sacaste y de ahí en adelante hemos decidido hacerte un homenaje diario hasta que caiga en desgracia y no sepa responder eso, a una pregunta de Mauricio Bustamante. Eso va a ser en cualquier momento. Una larva, sí, en cualquier momento. Y que ahora, y que tal vez podría ser ahora. A ver, dale. Ya, porque no vamos a desmerecer a nuestros parlamentarios y la labor legislativa sigue funcionando en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Hay un proyecto, porque cuando se han dado estas medidas del gobierno para paliar un poco la pandemia del coronavirus, bueno, salió el bono COVID, que pasó rapidito, el ingreso mínimo garantizado, rapidito, pero hubo otro anuncio que se ha estado trabado y sigue trabado, por lo menos hasta mañana, si es que llegara a ver la luz al final del túnel, y se trata del ingreso familiar de emergencia, que era este proyecto de ley que pretendía llegar al 60% de las familias más vulnerables de Chile que no contaran, obviamente, con ingresos formales provenientes de un contrato de trabajo, fundamentalmente con el contrato de trabajo, porque sabíamos que con la Ley de Protección del Empleo uno podía acudir a esos montos. Discutible si es que es efectivo o no, pero existía. Bueno, la idea era hacer esto y que básicamente constaba en un dinero que se iba a entregar de 65 mil pesos por persona y cargas familiares por 3 meses, pero que iba a ir decreciendo conforme fueran los pagos. Es decir, el primer mes 65 mil pesos, el segundo mes 55 mil pesos, el tercero 45 mil pesos. Y si eventualmente seguía el estado de emergencia, que uno esperará que no, bueno, ese monto se congelaba y ya no existía más. Cuando el presidente propuso este proyecto y obviamente le dio agilidad a los parlamentarios para que lo aprobaran, se hizo mucha indicación. Ustedes saben que es jodido el trámite legislativo, porque de la Cámara de Diputados pasa la Cena Ajustes, pasa la Comisión Mixta, va al Senado, después lo devuelven, etcétera, etcétera. Esa gente como jodida. Sí, es así como finalmente lo aprobaron, pero con todas las indicaciones que le hicieron, no era el proyecto original del gobierno, porque entre varias cosas aumentaban los montos, aumentaban los 65 mil pesos, esperaban a que fuera un pago uniforme en estos 3 meses y que eventualmente se podría extender si es que el estado de emergencia existiera. Entonces es ahí donde no pocas veces pasa que tuvo que volver el Ejecutivo y poner un veto presidencial, como decirle a los parlamentarios: ojo, este proyecto que ustedes están sacando no lo podemos hacer porque nos salimos del presupuesto, el fisco lamentablemente no tiene una caja tan amplia como para hacerse cargo de tantas cosas. Ojo, esto sobre todo porque cuesta plata. Eso, porque hay varias medidas que hay que hacer y que se están haciendo, como por ejemplo lo del bono COVID y etcétera, etcétera. Bueno, después de este veto presidencial, en la tarde de hoy, martes, la Cámara de Diputados aprobó este veto, que ojo, era un veto aditivo, porque era sustitutivo y aditivo. Esto se explica fácilmente. Sustitutivo porque en el fondo sacaba el proyecto inicial y lo reemplazaba por otro, y aditivo porque le incluía varios detallitos en el fondo para que los parlamentarios pudiesen finalmente aprobarlo rápidamente, y que consta de 11 puntos. Obviamente no vamos a ir al detalle, pero sí aumenta un poco los montos y garantiza que eventualmente, si después de 3 meses llega a pasar algo, se puede volver a discutir. Lo que reclamaban principalmente los parlamentarios de oposición es que decían que Chile tiene fondos soberanos y que, claro, ahora era el momento de activar esos recursos. Y ahí es donde, por otro lado, la billetera fiscal les dice: mira, ojo, hay que ser cautos, nosotros obviamente tenemos la intención de poder llegar a la mayor cantidad de gente en esta pandemia, pero hay muchas cosas que hay que ir haciendo en el camino, como entre esto esta alta cifra que se le dio a los municipios para poder paliar los no ingresos del permiso de circulación, de las contribuciones, y así como a lo mejor mañana podemos tener nuevas noticias sobre si esto llega a ver la luz, porque como les comentaba, ya pasó el trámite final de la Cámara de Diputados y mañana son los senadores los que tienen que dar la palabra final, pero en el Senado hay más votantes de gobierno, así que no debería tener problemas. Hay más agua para esa piscina. Yes. Dejé de escucharte en la primera parte, pero interesante. Sí, hablemos, pero sí. ¿No es muy complicado? No, cuando hablaste sustitutivo y aditivo, ahí yo me quedé, fui. Ahí me quedé. Sí, ahí me fui. Sí, yo era mejor decir... harto eso. Fuimos, mira, tú has dicho, presentaron un proyecto, se los cambiaron mucho y presentaron otro y mañana probablemente se aprueba. Listo, se acabó. No hubiera sido fácil, pero no te acabó. Sí, mejor que hacer el titular, ¿no? Sí, se sabe. Sí, yo me esmero en explicar todo. Está bien, pero con experiencia se aprende. Oye, y esto cortito también en materia legislativa para que fuera para la canción. Algo que mucha gente lo estaba pidiendo, incluso también desde el Colegio de Profesores, hoy se declaró admisible los proyectos que buscan suspender el CAE. Ojo con eso, el crédito aval del Estado. Eventualmente esto también va a tener problemas porque, como sabemos, todo lo que tiene que ver con presupuesto de la nación como fiscal es solamente algo que puede meterse el presidente de la República. Entonces ahora, imagínate, recién presentaron el proyecto y ya están diciendo, ojo, vamos a ir al Tribunal Constitucional, pero que en el fondo lo que dice este proyecto es que se pueda suspender, no de manera estable, sino mientras dura el estado de emergencia, el pago del crédito aval del Estado. Y a esto además parlamentarios del Frente Amplio le sumaron el Fondo Solidario y el crédito Corfo. Fueron dos proyectos que fueron declarados admisibles, así que ya van a empezar, van a esperar a que lo pongan en tabla para empezar con la tramitación. ¿Sustitutivo o aditivo? Con el 50%, ahí está. Oye, con el 50% de Giorgio le pagamos la universidad a todos los cabros, ¿eh? Sí, es verdad. Te digo, oye, no sé. Ya, después de estos proyectos que para eso les pagamos a los parlamentarios porque se le metan cabeza y se esfuercen por sacar el mejor proyecto, vamos a una canción. Una canción de las buenas, nano, ¿eh? A ver, ¿qué tenía ahí? A ver. Oh, esto no lo tocamos nunca. La pulpa. La pulpa. La pulpa la tuvo el beso. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case, my room, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. A winter flash above the shop. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. Qué preciosa canción, ¿eh? De la gente común, ordinaria y silvestre, ¿eh? Exactamente, exactamente. Oye, ¿queda alguna cosa así como internacional, como para sazonar la ¿qué tarde? ¿Qué nos vaya a vender? ¿Qué nos vaya a vender ahora? Tengo una noticia internacional que viene de la región de Valparaíso. ¿Le sirve? No. Ya. Lo del yate, no, lo del yate, ese, el yate gigante que está ahí en la, dando vuelta. No, algo un poco de menor pelo, te diría yo. Que la verdad me llamó la atención. ¿Lo del y Frente que Amplio? Viene de la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio. Oye, nosotros, tenemos el audio, ¿ah? A ver si lo busca perfecto. Por ahí, Janito. Sí. Me gusta perfecto, Nogales perfecto. Porque es como de México, que Nogales. Que lo busca. Solo me han sacado parte en Nogales, lo único que sé. ¿En esto serio? Tampoco es Plaza Italia. ¿Qué pasó? Oye, esto como qué manera tan vulgar de echarme. Mejor no. Ándate. Oye, a ver. ¿Cómo si se llama la alcaldesa? ¿Cómo se llama? Margarita Osorio. Porque hemos partimos este bloque comentando a la gente que no respetaba la cuarentena o que no se tomaba en serio esto del autocuidado, y uno puede a lo mejor cuestionar las medidas del gobierno de cómo afrontar esta situación. Ella no encontró nada mejor que a través de su cuenta de Facebook hizo un llamado a la comunidad en un video a, ¿saben a qué? A apedrear a quienes estén carreteando durante este tiempo de pandemia. Oye, su término fue peñascasos, ¿eh? Sí, o sea, yo estoy diciéndolo de manera más... Mira, escucha. Que sigan los carretes, y yo indignadamente hoy anoche me decían que estaban metiendo vía a las 2 de la mañana. Yo le dije, por favor, vecino, únanse. Si ellos no quieren entender, vamos a tener que agarrarlo a peñascaso. Esa sería la primera autoridad de Nogales, ¿eh? Sí, ahí por el tono de voz, por lo airado, yo ya había escuchado que salían las calilas, las mojojojos. Oye, pero es la estrategia de Duterte, ¿eh? Del de Filipinas, que le ha resultado. Sí. Ojalá la gente no haga caso y no vaya a pedir. Gracias, Miguela. Bueno. Hasta luego, muchachos. Qué atroz ser hijo de esta señora. Bueno, tú no sabes cómo es mi mamá. Bueno. Oye, ya muy bien. Qué bueno que hayas terminado con esta nota. Edificante, tan interesante, ¿no? Edificante al final, Miguel. Sí. Todo cambió, incluso la manera de hacer trámites. Por eso Cuprum ofrece gratuitamente a los pensionados sobre 80 años el pago de pensión a domicilio. Solo deben contactarse a pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Muy bien, vamos a una pausa. Volvemos inmediatamente. Una dupla de oro y un dream team para reír de la actualidad pop. Cuando volvamos, sigues con más de Esto Tampoco es Plaza Italia. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Estamos viviendo una época donde todo cambió, incluso cambió la manera de hacer los trámites. Por eso hoy Cuprum es la única AFP que te ofrece ir a dejar el pago de tu pensión a tu casa. Si eres pensionado Cuprum, tienes más de 80 años, comunícate con nosotros para solicitar el pago a domicilio. Llámanos al 600-228-7786 o escríbenos a pagobeneficios@cuprum.cl. Súmate al llamado de quedarte en casa y conéctate con nosotros. Cuprum, juntos y conectados. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con los multivitamínicos Daily One de Vitamin Life, que contribuyen al bienestar de tu organismo y son esenciales para fortalecer tu inmunidad. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Loreto Gatica, ¿cómo estás tú? Muy bien, chiquillos. ¿Y ustedes cómo están? Mira. Muy bien, preparados y atentos a todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Ah, pero muy bien, miren, les cuento, porque lo que pasa es que ahora vengo con buenas noticias, porque vamos a hablar de cocina de vanguardia, o cómo se está reinventando la cocina de vanguardia, y por tanto, todo lo que pelábamos de estos precios tan altos, ahora están mucho más accesibles gracias a esta crisis. Entonces vamos a hablar de cómo probar todo eso. O sea, es cocina de vanguardia en tiempos de pandemia. Wow. Tal cual, la reinvención de la cocina de vanguardia, esta cocina de tiempos un poco inaccesible que al final tenía estos precios disparados, ahora está en una versión mucho más accesible, y eso es un poco como de lo que vamos a hablar, de cómo pedirlo a partir de delivery y cuáles son los formatos que está utilizando este tipo de cocina para llegar a tu casa. Pero Loreto, el gran problema que uno ve para la cocina de vanguardia o la cocina en general que no sea aquella muy de rapidez absoluta, clásica, la hamburguesa, las pizzas, etcétera, es que un plato bien presentado es muy difícil que llegue en una moto bien presentado a la casa. Es que de eso es lo que vamos a hablar ahora, porque hay distintas metodologías en el fondo que hacen que la experiencia tuya también sea tan buena como en un restaurante, entendiendo que son tiempos difíciles, o sea, aunque nos abrieran mañana el restaurante, sentarnos a 2 metros de distancia se hace muy difícil, ya la experiencia es muy distinta. Entonces dentro de eso hay nuevos métodos de cocciones y hay distintos formatos de delivery que hacen que la experiencia en casa sea mucho mejor. Dentro de eso, por ejemplo, está la cocina al vacío, que si bien tú la tienes que terminar de preparar en la casa, permite que el restaurante se ahorre el costo del Uber, por ejemplo. Y eso ya es un 25% más IVA que se resta a tu cuenta. Entonces, tenemos restaurantes donde, si bien antes un menú de degustación te costaba 50 mil pesos, ahora por 50 mil pesos pueden comer 5 o 6 personas. Ah, mira. Wow. Y llega, y a ver, cuéntame el sistema de la comida al vacío. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona eso en términos de la técnica? En el fondo, esto lo que se hace es un sistema de cocción como controlada de alguna manera, con una atmósfera controlada en la que se cocina como dentro de una bolsa al vacío, y eso hace que se le reste todo tipo de oxígeno y que por tanto la comida pueda durar hasta 2 semanas dentro del refrigerador y no le pase absolutamente nada. Además, al momento de cocinarla, tú al hacerlo en agua hirviendo, no rompes ninguna de las texturas ni de la fibra de la carne. Entonces el resultado son vegetales al dente, cocina al punto, un risotto fabuloso y cremoso, por ejemplo. ¿Y hay harta gente que está haciendo esto al vacío? Sí, y vamos a partir de una de ellas, que en el fondo, bueno, habíamos hablado un poco de la cocina al vacío, pero vamos a partir con la reinvención de Ambrosía. Ambrosía, no Ambrosía Bistró, el local de Providencia, sino este local que queda en Vitacura, que es arriba, el número 30, sí, allá arriba, y que es el número 30 dentro de la lista de los mejores restaurantes de América Latina, y que tiene detrás también a la China Bazán, elegida como la mejor chef de América Latina por los 50 Best, pero que en este caso lo que llega a tu casa, digamos, no es el menú de degustación que uno está acostumbrado a probar dentro de Ambrosía, sino que se amoldó la carta para hacerlo mucho más accesible, más rica, más casera y a un mejor precio además. Y que además tiene que ver con un poco como la cocina de toda la vida de la China. ¿En qué sentido? En que uno puede probar, por ejemplo, los guisos de su mamá, que es una reconocida banquetera en este formato. Listo. Y a un precio bastante más razonable, ¿viste? Yo, tú sabes, Loreto, a mí lo que me causa inquietud y curiosidad es que cuando uno llega a un plato de este tipo de restaurantes, ¿no? ¿No? La presentación, por eso te hablabas hace un rato de la presentación. La presentación es súper importante porque está cada ingrediente en su lugar, no está mezclado. ¿Cómo hacen para que dentro de la bolsa, cuando tú la sacas de la bolsa, no quede todo como una majamama, como una chancaca, como un charquicán? Oiga. Yeah. Ah, te entiendo perfecto, pero en el caso de Ambrosía, por ejemplo, viene con hasta una sugerencia de cómo tú tienes que montar el plato. Y además, cada una de las preparaciones viene en una bolsa distinta. Entonces, por ejemplo, una de las presentaciones o uno de los platos que tú puedes pedir en Ambrosía es un lomo saltado al estilo de Ambrosía. El clásico plato peruano, acá cuesta 37 lucas para 5 personas, pero ¿qué es lo que te llega? Te llega una bolsita, por ejemplo, un medallón de filete, maravilloso. Nada de esa como carne deshilachada o pedacitos de carne, no, es el medallón completo. En otra bolsita te llega un risotto cremoso, atomatado, cosas así. Ese es el secreto, entonces. Cada cosa va separada y además viene, ponte tú, una salsita con una cebolla caramelizada, perfecto, y otra bolsita con unas papas hilos así delgaditas, cosa de que no pierdan la crocancia, y después entonces tú ves cómo te sugieren la foto o cómo te dicen que lo montes, lo calientas en tres ollitas distintas o justas, porque en el fondo son tres bolsas por separado, así que no se mezclan, y montas y te queda la temperatura perfecta. Perfecto, y tú me dijiste que entonces la carne vale 5 lucas por nuca, el plato completo... No, el plato completo cuesta 37 mil pesos y es para 5 personas. Ah, el plato completo, no solo la carne, ya. Claro, el plato completo, o sea, el lomo saltado estilo Ambrosía te cuesta 37 mil y trae todo esto. Además, buenísimo. Hay está súper bueno. Si no, ponte tú, otro de los platos que a mí me encanta es el stroganoff. En este caso, tú le puedes armar un arrocito en la casa, ¿ya? Claro, fácil. Y el stroganoff, que es este plato clásico de la cocina rusa, cuesta 18 lucas, es para 3 personas, pero además tiene el sello de esta cocina, que es, por ejemplo, una base de hongo que hace que la carne quede muchísimo, que también es filete en este caso, como bien blandita y sabrosa, queda como con un golpe de sabor mucho más intenso que si fuera solo la carne sola. Por eso un arrocito blanco con este jugo que ha soñado. Porque además, oye, qué bueno, no pierde ninguno de los jugos. Perfecto, qué bueno el concepto que utilizaste, la cocina rusa, porque es como la Pelolais. La cocina de Rusia, o originario de Rusia. Y Pelolais ruso, claro, cuidado. Sí, tal cual, Pelolais. Sí. Ya, entonces, y además, Ambrosía. Bueno, aquí además, ya. Último, es que para estos días que empieza a hacer frío, en este lugar encuentras una crema de zapallito italiano con puerro que cuesta 10 lucas para 3 personas y que en verdad es delicioso y que es el mismo sistema de calentarlo en agua hirviendo. Ya. Yeah. Oye, ¿y postres también le lleva? Sí, tiene un ganache de chocolate blanco, que este es un clásico de la China, que a mí me encanta, que es bien dulzón. Cuesta 12 lucas para 4 o 5 personas, pero la gracia es que le hace un caramelo de maracuyá acidito detrás, que es la gloria. Ah, y qué tiene bueno, la botella. Esta noche vamos a ganache. ¿Qué tal? Oye, está buenísimo. Vamos a una canción y nos cuentas de otros lugares. ¿Nos dijiste cómo se pide lo de Ambrosía? ¿Cómo se hace? Sí, hay que meterse a Ambrosía en Instagram y ahí vas a encontrar un WhatsApp y tú lo pides directo, cuesta como 3 lucas dependiendo de dónde vivas, pero ahí te pones de acuerdo y te lo llevan el día que tú pidas. Listo, vamos entonces a una canción. Al vacío también, ¿eh? Al vacío. Este es muy de vacío, ¿eh? Este es George Harrison. Deja vacío, ¿eh? George Harrison, claro, qué voz, el señor. Qué mensaje. Qué mi mensaje. Pastor. Listo. Qué linda canción. 6:46. Te digo. A ver si, a ver si el pulento nos escucha con la canción de George Harrison. Sí, ¿cuál es la temperatura? 13 grados, 62% la humedad ambiente. Loreto Gatica. Además, queremos calorías, ¿ah? No sé. Sí. Después después de este dato de ambrosía, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos a Comedor Común, que es otro de los restaurantes, que este queda en Pedro de Valdivia Norte, y que es otro al que tú tenías acceso solo a través de un menú de degustación, y que ahora está instaurando un menú especial de platos también al vacío, que hay que decir, la gracia de este tipo de cosas es que uno lo puede pedir, comedorcomún.cl es la página, te llegan a la casa y además lo puedes guardar 5 días en el refrigerador y hasta 3 meses arriba en el freezer. Entonces en puedes freezer, hacer siempre ya una cocción especial, sin problema. Y es está el bueno mismo sistema, agua hirviendo, calientito y queda increíble. Bueno, Comedor Común tiene 2 platos que son no buenos, lo siguiente. Uno de ellos es un guisito de garbanzos con un pulpo blandísimo, medio crocante, que para estos días de frío no puede más. Hay que decirlo, cuesta 13 lucas. ¿Para cuánta gente? Un garbanzo. Para dos personas cuesta 13 lucas. Y para, ¿y tiene que ser con garbanzo o no puede optar por otro acompañamiento? Ah, yo, es que este guiso viene listo y así. Tú igual puedes hablar con Andrés Valerino, que es el chef, y decirle que se lance con el pulpo solito si lo quieres con otra cosa. Pero hay otras opciones en todo caso. Por ejemplo, mira, este es satánico. Se trata del polpetone. Polpetone, ¿qué? Son una polpetone se llama, y son unas albóndigas, pero así como las que hacía la abuela, increíbles, que están hechas con una combinación de carne de vacuno, de chancho, además con un queso grana padano y una y una base de hongos secos, y todo esto en una salsa natural bien casera de tomate y otra de bechamel. ¿Ya? Oye, pero qué elegante todo esto. Así gigantesca. No, ¿y, no, y este pero, un plato, lo que pasa un es que suena. ¿Es un plato de dónde? Este es un plato italiano, que en el fondo está un poquito adoptado aquí, por eso, pero la mezcla entre carnes es muy italiana, que en el fondo, claro, suena elegante, pero no es tanto, porque lo que te llegan son cuatro bolas de carne en una salsa increíble, que eso lo puedes poner con pasta, con arrocito, tal cual. Perfecto. Un puré. No estábamos preparados. Caso, ¿eh? Ah, pero ¿cuál es el diámetro? ¿Son como las clásicas albóndigas, meatballs? Empuño una mano. Un poquito ¿ya? más grande que eso. Así. Ah, es una, eso es una gran bola. Ya. Es una gran bola de carne y son cuatro. Y esas cuatro cuestan 19 mil pesos. Ahora, uno, la verdad es que más que acompañamiento, a mí me gusta calentarlas y después dejarlas en el sartén y poner al medio el sartén y ahí untar el pancito en estas salsas de bechamel y de queso grana padano, con la amiguita, con esa salsa de tomate natural, que es increíble, hay que decirlo. A mí me gustaría con arroz también. El arroz se un arrocito, todo. Un arroz blanco sobre abajo de eso, increíble. Oh. Una buena pasta. No, muy bueno, muy salvador. Y otro ya, y entonces tengo una duda pensando, hay una auditora que nos está escuchando, muerta de hambre, desea recer, que vive sola. ¿Puede pedir esto y ir descongelando a poco o no se puede ir descongelando a poco? Hay que descongelar todo de una. Lo que uno hace, yo también, porque lo que hago yo, bueno, a mí me dura 2 días nomás. Porque en el fondo lo que uno hace es que se come la mitad y la otra mitad la guarda para la nochecita, ¿sí? ¿Para qué más? Ah, yeah. Dura después ya abierto 3 días en el refri sin ningún problema. Yo me lo zampo el mismo día. Pero después para calentarlo... Después para calentarlo hay que tener un poco más de ojo para que no se rebalse. Ya la atmósfera no está controlada y perfecta. Pero sí, estos platos que son para dos personas, no hay problema pedirlas para uno también. Por ejemplo, este que viene, yo me lo comí solita, hay que decirlo. Y de una sentada, porque está demasiado bueno. Que era un guiso de porotos payares, que son estos porotitos que en el fondo son bien cremosos, así como entre medio camino entre un poroto y un haba. Este guiso costaba 13 lucas, pero viene con carne de pato desmenuzada y además una salchicha que hace él de chancho bien casera, imposible, más sabrosa. También para meterle pancito. Ay, ¿y esto también es por Instagram esto? Esto es el sitio web escomedorcomun.cl. También lo encuentras en Instagram, pero es más fácil pedirlo por el sitio web, que además tiene las fotos y todo de los platos para que no te pierdas. Comedor Común, entonces, para que la gente lo busque ya. ¿Vamos a otra canción? Mira, bajo presión. Estamos bajo presión, pero igual vamos. Y la olla, ¿no? La olla a presión. La olla a presión. Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has fallen. Under pressure, So slashed and torn. Quedé con un hambre, están todos mareados, fíjate, incluso la Carleta, la Carla Martínez nos manda una cuestión y dice que hambre me dio escuchar a Loreto Gatica. Están todos, oye, Miguel se desmayó, no sé, pasan cosas. Como hay gente de todas partes de Santiago que está con esta misma sensación, los que han mencionado tanto Ambrosía como este reciente... Por el momento, solo dentro de Santiago, por el momento. De la ciudad de Santiago. O de la comuna de Santiago. No, no, no, de todo Santiago. Sí, vamos a hacer un delivery de regiones, pero sí está más difícil llegar a regiones. Claro. Ya, bueno. Y, ojo, que nos vamos a ir con... Por encomienda, claro. Sí, ahí se descongela. Nos vamos a inventar un sistema, o por último, dar datos de más de regiones, y tienen toda la razón. Y vamos a tirar un otro datito que está increíble, porque hablamos de Sierra del Restaurant, que yo les he contado, que es el restaurante de Cristian Sierra, que es el chef que trabajó por 7 años en Buragó, y que está número 27 dentro de los 50 mejores del mundo, y que es... El Cristian lo que tiene es que trabaja la carne como nadie, porque es hijo de un carnicero, y entonces todas las técnicas de alta cocina las aplica a los conocimientos un poco de su papá. Y lo que usa, aquí me van a retar de nuevo, pero yo siempre hablo de que usa la cocina como de desperdicios, como los cortes menos ocupados o las vaquitas viejas que nadie las quiere. Esa es la clase de carne que él usa. Y a partir del 15 de... mayo, o sea, la próxima semana, va a tener un delivery que va a ser un lujo, porque en el fondo lo que te va a llegar es una caja para 5 personas que cuesta 50.000 pesos y que tú puedes pedir al mail contacto@sierrarestaurant.cl, y lo que contiene esa caja es una botella de vino maravillosa, pero además un osobuco, que es esta carne verosilla imposible más sabrosa, que no se necesita ni tenedor ni nada, a pura cuchara nomás se corta,

remar harto, a porque ver. Había como una preactitud de decir que este cumpleaños iba a ser una mierda. Y nosotros le decíamos que no, que no, que no. Y lo logramos que lo pasara increíble. ¿Y a través de qué? ¿Fue un cumpleaños o alguien fue llegó? Fue un... No, sí, vino mi mamá que no la veíamos hace 2 meses. Pero su cumpleaños es como el sopa y pleto, ¿no? Increíble, vamos a cantarle entonces. ¡Cumpleaños feliz! No, ya fue. ¡Deseamos a Lina! Sí, ya lo he cantado como... Sí, ya está, si no está escuchando, no está escuchando. Gracias. Dile a los payasos que ya es suficiente. Gracias, payasos. Muchas gracias. ¿Ustedes conocen a... Aquí ustedes conocen a alguien que le gustaba cuando los mozos te cantaban cumpleaños feliz? Porque a mí me da una vergüenza. No. Porque, ¿sabes por qué? Porque es vergonzoso. Porque a ellos también les da plancha. Entonces era como un como que yo sentía que el administrador o la administradora del lugar decía, vayan a cantar. No, pero es que no dan. Y al final, siempre hay uno que es un poco como tenor. Entonces como, ¡cumpleaños! Y uno, y a mí me da mucha vergüenza. No, y pero igual yo, uno muy agradecido porque yo siento que no es parte de su pega y lo hacen como de buena onda, pero es un momento que es como incómodo igual, ¿o no? Para mí es incómodo que lo canten los mozos, que lo canten cualquier persona. El por unos minutos que mucha gente esté mirándote tu cara y tus reacciones, para mí es desastroso. Me carga. Oye, me carga un cumpleaños feliz. A mí en un cumpleaños me cantaron unos amigos que la cantaron en venezolano, dura como 10 minutos la canción y en un momento uno dice, muchas gracias, ok, porque uno no está acostumbrado a una canción tan larga. Pero es otra canción de... Sí, la canción que se canta para los cumpleaños en Venezuela es eterna, de verdad que dura como, no sé, unas 7 estrofas, es muy, que el Señor muy larga. Te traiga los parabienes, una cuestión que... Para, no, sí. No, y después termina con el cumpleaños feliz, digamos, ¿no? Claro, es bien larguito. Pero queremos bueno, saludar a Mila Ruller, contador, una fiel auditora de este programa. Y hemos contratado una banda. Eso, no, le mandaron de regalo. ¿Qué cosa? Le mandaron de regalo una banda. Que uno ahí como, ¡oye, ya! ¡Qué grande, caballero! Mi amor, te están cantando cumpleaños feliz en la radio. ¿Quieres escuchar? Ah, sí, viene para acá. Voy a poner los audífonos. ¡Lía! ¡Mira, mujer contado! ¡Gracias! Ah, ¡a ti, preciosura! ¿Cuánto está cumplió? Siete. Siete. La mejor etapa de la vida. Oye, está... Perdona, está on fire. O sea, le ven la cara, me siento una pésima por haber tratado de aniquilar este momento. Sí, no. Más energía. Ya. Vamos a invitar a todo Chile. Y a todas las personas. Bueno, hay alguien que es muy famoso, que está de cumpleaños el día de hoy, que incluso fue trending topic en las redes sociales. ¿Un chileno? ¿Quién? No es chileno. Nano, ¿sabes lo que puede hacer con la canción? Entúbete la papá. Nano, igual el chiste tiene una duración, ¿eh? Porque después empieza a ser. El viejo curado. Estirando el chicle. El viejo curado. Oye, alguien que nació en Springfield. Homero. ¿Pero quién? ¿Homero Simpson? Homero, porque en la tarjeta, ustedes saben que hay estos estudiosos en la tarjeta de Homero de trabajo sale que él nació el 12 de mayo del 56. ¿Eh? Ah, mira. O sea, vendría a cumplir unos 56, del 56, unos 66 años. No, po. Bien llevado, 60, bien llevado. 64. Él está... 64, perdón. Me fui para arriba, pésima la suma, pero esto es una cosa impactante. Sí, las matemáticas. Con razón a la niña le cuesta tanto aprender. Volvamos al lagodón, ¿eh? Bueno, volvamos al lagodón. Homero está de cumpleaños y ha sido, entonces todo el día ha estado porque Homero cumple, entonces 64 años, muy bien llevado. Es bueno, eso, los monitos animados, me gusta. Sí, sí. Oye, ¿cuánta gente estaba pensando? ¿Cuánta gente estará hoy día de cumpleaños en Chile? La pregunta. En la mañana hacen eso, ¿no? Pero en la mañana ustedes no saludan a la gente que está de cumpleaños, los famosos. No, yo no digo. Volvió el viejo murado. Oye, aquí no salimos más. Yo no salimos más. Oy, oy, oy. Ya es simpática. La mira, la B 62 era simpática. ¿Ustedes alguna vez conocieron, por ejemplo, a alguien que nació el mismo año, el mismo día de ustedes? Yo el mismo día, pero el mismo año, no. No, yo tampoco. Mismo día nomás. Ah, yo dos personas. Había un compañero de curso y un gallo que jugaba fútbol conmigo y han nacido el mismo día, incluso en la misma clínica. Ah, bien común, ¿eh? Sí, ¿y habían sido intercambiados contigo? Parece que no. Parece que no. No, yo aquí no conocí, conocido... trae, Javiera. Bueno, uno, ustedes saben que hay gente que se adelanta a la historia y entonces están pensando, porque finalmente, no sé, los museos, muchos museos de historia moderna, qué sé yo, se dedican a eso, a la historia moderna. Genial. Mira. Entonces, entonces dicen, ¿cómo retratamos esta época que ya ha sido decidora a nivel mundial? Y hay cierta gente que está juntando, por ejemplo, pantuflas y mascarillas como un reflejo de lo que cómo se transformó la sociedad para cuando nos estudien en 100 años más, que pasó el 2020, la pandemia, el coronavirus. Eso significó que la gente se tuvo que quedar en su casa, que el teletrabajo, que la gente se vio obligada a usar mascarilla. Entonces, loco, porque ya están pensando y están haciendo una recolección de pantuflas, de mascarillas y de otros objetos que han sido como típicos de la pandemia. ¿Qué objetos pondrían ustedes? Ay, objetos de pandemia. De la pandemia. La mascarilla. Número uno. Ya está, po. Ya está, po. Otra cosa. Ya está, po. Tú no me escuchas. Ese es el problema de esta relación. Tú a mí no me escuchas. A ver. No he escuchado tanto eso. Un buzo. Un buzo o una salida de cancha. O un jogger también, como se llama. O sea, un buzo. Porque es como todos andan en buzo ahora. No pijama, yo diría que buzo. Que el buzo, sí, sí. Bueno, esto lo está haciendo el Museo de Londres, ¿ah? Como una. Y lo que le está costando más es como recoger. Porque, claro, yo sabes lo que creo que tú me ha pasado a mí, que encuentro que es como inédito, que de verdad puede quedar como una imagen para el futuro. Cuando tú veis, no sé, el otro día que ustedes entrevistaban a Amparo Noguera, qué sé yo, estas obras de teatro. O yo cuando he hecho un par de eventos por Zoom y la gente como que te aplaude como en el. Computador, como en su casa, con muchos cuadritos. Yo eso lo encuentro que para mí eso es algo como totalmente reflejo de ahora. No de lo veo época. En otra situación. ¿Sabéis sí, qué otra cuestión? De esta circunstancia. Es lo que comentaste la otra vez: esa gente que compraba como unas tramoyas, como unos cartones con unos libros impresos para que creyeran que tienen bibliotecas. Entonces, claro. Que tiene unos el fondo, fondos el así, fondo. Como, que tiene el libro este gallo y son tramoyas de cartón nomás por un libro falso, pero puta que aparece como un intelectual de primera. Esa luz que es como un halo también es una cosa de esta época. Esa luz para poner en el celular. El ring light. ¿Así se llama? En inglés, aro de luz. Le ponemos. Pero hay imágenes que son súper fuertes. El otro día, no sé si, me imagino que la vieron porque como que dio vuelta al mundo, que era esta imagen de un matrimonio que se estaba casando en una iglesia gigante con puras fotos en los asientos. Ah, sí, bueno. Sí. Pero, bueno, una cantidad de amigos, quizás, yo creo que pusieron más amigos de los que hubieran ido en verdad. Como que igual son le pusieron... Contratado. Claro, son fotos que sacaron también de otros lugares. No, pero es súper loco. Entonces se casaron los dos y con todos los asientos de esta iglesia gigante, una iglesia antigua, creo que fue en Inglaterra o no sé dónde, en Estados Unidos, pero lleno de los amigos así como puesto en foto. Esas imágenes yo creo que van a quedar como para la posterioridad. O quién sabe, quizás de aquí en adelante el futuro va a ser así. Ay, ojalá que no. Bueno, viste que en Alemania vuelve el fútbol ahora pronto, pero sin público, pero la gente que tiene pagado su abono, no sé cómo van a hacer los alemanes, que son gente muy seria, pero cada persona va a poder ver desde el computador de su casa, desde la ubicación que él compró, el partido. Ese es el ¿en la serio? Promesa. ¿Sí? O sea, van a poner tantas cámaras como asientos hay en el estadio. Eso entendí. O por lo menos la gente que tiene como acceso a pago, debe ser un palco especial, ¿no? O tal vez es una cámara desde este sector para que sea 20.000 personas, otra cámara más allá, otra más allá y así. Serán 10 cámaras, 15 cámaras, no sé. Pero mira que interesante. Pero igual ¿con camarógrafo? No, sí. Tiene que ser con camarógrafo. Pero es, no, pues como si estuvieras sentado ahí, pues la veis, tú en los ojos. No, pero está preguntando. Pero Marco está preguntando si el partido se con camarógrafo. Obvio que sí, pues si también es para mover la industria del fútbol, que la gente lo vea en su casa. Yo creo que tiene que haber camarógrafo. Pero claro, que había canales que no tenían camarógrafo, eran unos robots. ¿Te acuerdas? Puede ser un robot, pero igual, yo no cacho mucho alemán, pero hoy día en las noticias de algún medio salía un señor alemán hablando de esto, en alemán, por supuesto. Igual ya había atado, porque no sé quién, de la sub no sé cuánto, ya le habían pillado a uno que tenía, entonces tenían que haber aislado como a no sé cuántos que estuvieron con él, a un cabro, un jugador de no sé dónde, porque no, como te explico, no lo entendí. Pero el asunto es que no va a partir tan rápido como pensaban. Parece que tienen que todavía seguir dándole una vuelta de tuerca. Muy bien, vamos a una canción. Vamos a una canción. A ver. ¡Cumpleaños! Aquí viene, mira. Lo rejó. Vamos. Hoy está la cara de felicidad con ustedes cantando, se las puedo explicar. Push me up against the wall, young tucked girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. 'Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed. Oye, pónganme al día. ¿Qué pasó con...? No, pero cortito, es que aquí estoy revisando que nos escribían en Twitter y eso. ¿Qué pasó con Evelyn Matthei, que calificó a la posición como... No es mi área, como enormemente rasca, y a Jimena Sandón como una vergüenza? ¿Qué pasó? A ver, bueno, Marco, el que sabe esto. Básicamente nada. Es eso. Básicamente eso. Gracias. Básicamente es eso. Bueno, básicamente sería eso. Sí. Ah, pero fue porque sí. Bueno, básicamente sí. En general, Evelyn no necesita un motivo para decir ese tipo de cosas. Se le ocurre y lo no, dice. No, pero es que pensé que me había perdido de algo. Pensé que en el cumpleaños me había perdido una información política que pasó y como que va, como que estaba prendido todo. Pero no, ya, ok. Nah, oye, nah, algo, hay nuevas, como así como están queriendo registrar, por ejemplo, el Museo de Londres, todo lo que va a ser la pandemia, como lo vamos a contar históricamente después, hay palabras que son nuevas y ya son parte de ciertos léxicos del mundo. Por ejemplo, infodemia, la infodemia en español, que lo están ocupando mucho, que se debe a la cantidad excesiva de información por la pandemia. ¿Ya cómo se llama eso? Infodemia. Infodemia. Ah, buen nombre. Yo conozco gente que está en eso. Sí, anda todo el rato. Todo el rato como de la infodemia y te llega infodemia todo el tiempo. Es inevitable. Es también una palabra que es covidiot, como una mezcla de covid idiot en inglés, o covidiota o covidiota en portugués, por la mezcla. Es para todos aquellos que ignoran las medidas de seguridad sanitaria. Ah, ese es el COVIDiot. Perfecto. COVIDiot, sí, COVIDiotas. Los COVIDiotas, que igual también va a empezar a acuñarse cada vez con más frecuencia, entonces ya va a ser un léxico incluso apropiado, que no lo van a poder decir la noticia. Bueno, el fin de semana largo salieron muchos COVIDiotas. COVIDiotas ciertamente tienen una nueva palabra. Después, estaba viendo recién de un señor acá en Chile que tomó un bus a Colina, Santiago Molina, eso. Gracias. Santiago Molina. Vamos, tomó un bus. Sí, Santiago Molina. Iba a ser demandado por el Estado porque estaba diagnosticado con... es un covidiota. Ahí tiene un caso. Estaba diagnosticado. Sí. Y se fue mal, en el bus. Muy mal. No, pésimo. Después también está ya los ingleses, los gringos en realidad lo están ocupando más que los ingleses, el coronials. Están los millennials, está la generación Z, que es la que viene, y está ahora los coronials, que son todos los que son la generación que tienen no sé cuánto, 15, 20 años en este momento. Y se supone que van a tener qué característica los coronials. Miedo. Mucho guante, mucha mascarilla. No sé. Claro. Sexo virtual. Cosas. Sexo virtual. Estas cosas de. No sabemos. Eso sí que no lo sacaste nunca más de la casa. A los coronials, porque si uno tenía problema para sacar con que los hijos estaban yendo cada vez más grandes de la casa, todo lo que es la generación coronials, imagínate que se va a ir de su casa. Si en su casa pueden tener todo. Colegio, clases. Cagaste. Esa generación se quedó, o al revés, va a sentir unas ansias de libertad después de esta situación forzada con sus padres, o no sé, o quien los cuide, que después van a querer salir volando. No sabemos, pero es una generación, los coronials. También está el covidengue, porque ustedes saben que, ¿qué? Así como nosotros tenemos el covidengue. Eso es de los argentinos, porque los argentinos además tienen en esta época la amenaza fuerte del dengue. Sí, po. Entonces, para ellos es una mezcla. Para ellos está el tema del COVID y del dengue juntos, así que dijeron que están en tiempos de donde el COVID-dengue puede atacarte. Hicieron una fusión para poder hablar de eso y decir cómo está. No, hasta el momento el COVID-dengue no me ha atacado, entonces están así como, pero COVID-dengue ya lo están ocupando mucho. Ah, mira. También el Drácula cough y Drácula sneeze. La tos y el estornudo, digamos, o la sonarse, que también lo acuñaron los gringos, como hazlo como Drácula. Así como acá llegó el meme de Batman, que tenés que toser como Batman, como con el codo, allá ya lo acuñaron como Drácula cough y Drácula sneeze. ¿Ya? También en Alemania. ¿Ya? ¿Qué? Dile algo, Marcelo, si interrumpe. Pues. No, sí, pues, si me interrumpió, último que sea por... Atento, dije ya. ¿Ya? Esta información que me está llegando en este minuto de todas partes del mundo, entonces me cuesta como tener a mis corresponsales y luego tengo que interrumpir. Es complicado. Es tipo complejo. De Holanda. Claro. Aquí viene justamente Alemania, ya que hablábamos, el hamster cough. ¿Veis? Que significa, que sabéis que es para esa gente que ha acaparado mucho, porque está el hamster que guarda para el invierno y cough es compra. Entonces, Hamsterkauf se refieren a estas personas que son acaparadoras en el supermercado y que compran mucho más de lo que tienen. No sé si les conté el otro día que hay una noticia que parece que no alcancé a leerla, que era buenísima, pero me parece que no me dio el tiempo, de una señora gringa que quería vender como 300 confort y los puso en Facebook y le hicieron pebre. Ah, no. No la caché. ¿Y eso? Porque en el fondo ella acaparó y ahora resulta que, claro, igual sabe, entiende que puede seguir comprando, entonces parece que, o no sé si eran 300 o 3.000, pongámosle 3.000 para que suene más entretenida la noticia. Entonces, en su casa no cabía tanto confort y los puso a precio súper más barato de lo que ella lo compró, pero la gente la trató pésimo igual porque le dijeron, qué estupidez que vayas al supermercado, te compres 3.000 rollos de confort que no tienes dónde ponerlos en tu casa y que después lo estés vendiendo porque te diste cuenta de que era una estupidez. O sea, le cagó el negocio. Claro, ella sería una Hamsterkauf. Oye, yo, a todo esto, yo me compré un bidón de alcohol gel, ¿verdad? Y no lo ocupa nadie acá. No, pues sí. Mañalich dijo que era un sustituto rasca del jabón. De ahí mi hija dijeron, mira las cosas que trajiste. A todo esto, es que a mí si no me cabe en la cartera, no, pues. Lo que dijiste preguntando de la diputada Matei, espérate que me estoy sirviendo esto. La diputada Osandón es una vergüenza, dijo que todo era muy raja, que era la pelea chica, y después se refirió exclusivamente a que le daba vergüenza a Jimena Osandón por las cosas que propone. Y eso, salió hoy día en la segunda. ¿Pero eso por sería, qué? Pésima, la cupucha, porque así. Uno quiere el por qué. Bueno, hay que alegar a la gente la segunda, yo viviría al director en estos momentos. Déjame y el otro... El otro término que lo acuñaron los japoneses se llama onomi, que es como directamente beber en la pantalla, porque como uno no puede hacer reuniones, entonces uno se junta virtualmente. Aquí no sé cómo sería en chileno, como chupar en la pantalla, encuentro yo. Onomi, el carrete zoom. ¿Y qué más? Esta noticia me gustó. Sí, a mí no me gusta. Yo sé que tengo amigos que escuchan este programa y les mando besos porque me invitan, y a mí como que estar chupando al frente del computador me da una lata. No logro, no me prendo. Yo me he negado tanta vez porque no me nace. A mí tampoco me cuesta. Pero con el computador cerrado no hay problema. No, pues ahí no. Pero es como, aburrámonos juntos, porque yo veo así y de repente me mandan unos videos y están como cada uno en su living y conversan, y digamos que son gente grande, entonces tampoco es como que están todos prendidos bailando, no, y como que alguien va a la cocina. Es como compartir un rato, entiendo con la familia, me pasa, con mi familia sí a veces lo hago, pero como el viernes en la noche juntarme a hacer eso, no, yo prefiero una buena conversa por teléfono, ponernos al día y listo, así como más sabroso. Ahí Netflix tiene harto que ganar, ¿eh? Perdona, es que pero es verdad, es verdad. O sea, carrete Zoom con amigo o Netflix con tu vinito, ¿por qué esa pregunta? Es que la gracia es no juntar mucha gente, dos personas, tres personas, pero eso que hace un grupo. Ah, lo hay hecho, Marcelo. No. Marcelo lo hace. Marcelo se junta los viernes y los sábados en la noche. Lo hicimos con la Carleti, la Bárbara y Marco. Y Marco ahora se hace el leso. ¡Oh! Oye, espérate, yo estuve 20 minutos y ¡oh! Y lo niega, y ella lo niega. Ellas se quedaron 2 horas y media. Nadie puede, bueno, yo ni cuando estaba pololeando a los 14 años y me quedaba pegado en el teléfono, hablé tanto rato, weón. No. Mi hija el otro día estuvo acá 2 horas con una amiga, se maquillaron juntas, como con sombra, dejaron la cagada, pero y conversaban, y no sé dónde tanto tema, 2 horas mirándose, y estaban felices, lo pasaron chancho. Oye, lo último que les quiero contar, porque me parece que lo merece, dígame. Ya, no, dale. No, que te iba a proponer que nos juntáramos un rato más con Marco y Nano a conversar. El Zoom. Ay, pucha, en Zoom. Con tu copetito. Sí, con un copete. ¿Ya cuál es la última noticia? Escúchenme, Ron tiene 4 años y estuvo muy cerca de la muerte porque se apoyó en un poste porque le picaba el potito y se trató de rascar en el poste y estaba el transformador de 11.000 voltios de casi le cae encima con esa cantidad, imagínate esa descarga. ¿Ron es un 11.000 ser humano? Voltios. No, Ron es un toro gigante, gigante. Oh. Ron dejó 800 casas sin luz por rascarse el poto en el poste. ¿Y es normal que le pique ahí? A todos los animales. Mi perro, no sé, entra a la casa y como que la alfombra es como que fuera una, no sé, terrible. Como que se pone, como que se sienta las dos patas adelante y ta, ta, ta. Y el... Sí. No sé por qué. Lo estoy estamos tratando de ver ahí con un especialista. Ahí. Pobre Ron. Entonces Ron es gigante. De Ron, ¿eh? Ron es gigante. Entonces Ron le picaba su trastecillo y dijo, porque la... Si levanta una mano para rascarse, se cae, pues, ¿no? Entonces, no tiene el equilibrio. Entonces, se apoyó en el poste atrás y se empezó a rascar y le gustó. Entonces, con fruición. Y fue más rápido. Y se cayó el poste de 11.000 voltios, insisto, que casi le cae encima. No le cayó encima, pero igual se cayó y dejó a 800 casas sin luz. Esto fue en Escocia. El dueño de Ron tiene entonces que todas las tardes salir con una especie de escobillón y pegarle una rasmillada por ahí. Tres pueblos quedaron sin luz. Aquí llueve un poquito y nos quedamos sin luz la mitad de Santiago. Sí, pues, allá es Ron. Allá es Ron. Sí, pues. Pero, pobre Ron. Qué terrible cuando te pasa eso, lo mismo que a Ron, por ejemplo, en un cumpleaños, en una premiere, Javi, y estás ahí y no sabes cómo solucionarlo. ¿No te ha pasado? Caso de la vida personal de Marcelo Comparini. Como que me ha picado más el codo que el puesto en general, no sé, como que no... Es un problema de higiene, es verdad. No tengo recuerdo como de que, no sé, no tengo. Sí, yo creo que es un tema de higiene. Bueno, Ron, lamentablemente así con Ron, de solamente 4 años, un joven que le picaba el traste y se fue a apoyar al poste y dejó a 3 pueblos sin luz. Las mamás decían, este niñito tiene pidulle. Sí, pero eso cuando te movía y mucho, po. No porque te rascaba ahí. Pero es porque... Cuando está ahí en el asiento. Pero son una infección. Yo creo que le digo eso a mis... Le digo eso a mis hijos y como que no tienen idea de qué le estoy hablando. Igual es antiguo. Son, mira, el pidulle, son oxiuros, esa molesta picazón, habitantes de nuestros intestinos. Muchas gracias. Ahí vive. Edificante. Y puta madre, pero ahora quedamos. Ay.